Y como ustedes saben, la radio es magia. Y como es un medio mágico, y además como justo estamos acá con el Expreso Farco, vamos a hacer un poco de fuerza para ver si podemos viajar en el tiempo. Primero de mayo de 1909. Los anarquistas ocupan totalmente la plaza del Congreso. Frente a ellos está nada menos que el coronel Ramón Falcón al frente de su caballería, los cosacos, como serán llamados por los obreros. La represión es cruel. Caen 8 obreros muertos y 105 heridos. Entre los manifestantes está un adolescente, un ruso llamado Simón Radovitsky, y en el 11 de noviembre de ese año hará volar por el aire con una bomba al coronel Falcón y a su secretario. El país se conmociona. El anarquista es apresado y pasará 21 años en Ushuaia, la Siberia argentina. Será el mártir, el santo de la anarquía, cantado por todos los payadores libertarios. El santo de los anarquistas, otra de las historias que rescata muy bien Don Osvaldo Bayer. Una historia quizás similar a la que cuenta sobre el indio Arbolito, que le cortó el camino al coronel Rauch, el asesino de los ranqueles en la Patagonia, en el sur de la provincia de Buenos Aires. La historia es también similar a la del anarquista que le dio fin a la vida al teniente Varela, aquel que asesinó a los obreros para terminar con las huelgas en la Patagonia argentina. Historia que también contara Bayer en un libro y en una película. Todo aquel que se resista será pasado por las armas, sin pestañear. Hay que limpiar de rojos la Patagonia. Que a nadie se le aflojen las piernas. El gran Osvaldo Bayer lo llamó a Radovitsky héroe libertario, el bondadoso ajusticiador. El lunes 9 de noviembre se cumplieron 100 años de la bomba que hizo volar por el aire al todopoderoso jefe de la policía de Buenos Aires, el coronel Ramón Falcón. Aquel que corría a los socialistas, anarquistas, a los inmigrantes que en ese momento eran españoles, italianos, rusos. Radovitsky era ruso. Por estos días, Bayer publicó en Página 12 que Falcón había sido el mejor oficial del general Roca en el exterminio de los pueblos originarios en la denominada Campaña del Desierto. Además, había llegado a la fama en aquella Argentina conservadora como el represor de las huelgas de conventillos llevadas a cabo por las mujeres inmigrantes que se negaban a pagar los aumentos constantes del alquiler por parte de los propietarios. El coronel Falcón demostró su hombría de bien, dice Bayer en este texto en Página 12, y su título de coronel entrando a palo limpio en esos palomares de la miseria y del hacinamiento que eran los miserables domicilios de 140 habitantes por conventillo que poseían un solo excusado, como se le llamaba a los retretes en aquel tiempo. Ya como Roca lo había llevado a cabo el 1 de mayo de 1904, Falcón imitó a su jefe ese día del trabajador y atacó a los 70.000 obreros que llenaban la Plaza Lorea. Las crónicas dirán luego que quedaron 36 charcos de sangre. Nuestro recuerdo hoy es doble, para aquel joven idealista Simón Radovitsky y para Don Osvaldo Bayer, que todavía se encarga de rescatar estas historias que forman parte de nuestro pueblo. Simón como hombre de ideas, con conceptos libertarios, divulgó en los proletarios el amor y la igualdad. Una universal familia de cultos trabajadores, sin esclavos ni señores, sin leyes ni propiedad. Falcón como buen soldado, con arcaicos oropeles, propagaba los cuarteles a la patria nacional. Y así requería patriotas que bajo de su mando fueran a su voz de mando una avalancha mortal.